Bueno, y así presentamos a Malena, que estaba celosa porque ella no había hablado. Y bueno, y queremos contarles que Lucila Eliayer, que es la autora y directora de Gesta y Suelta, nos regaló un par de entradas para que repartamos para ver la obra, que se está dando en Pasco 623, los viernes a las 20:30. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: manden un mail a enredo@lascasildas.com.ar y el primer mail que llega se lleva 2 entradas. Muchísimas gracias. Bueno, y para comunicarse con nosotras nos buscan en Facebook o nos mandan un mail en enredo@lascasildas.com.ar. Así es. Bueno, vamos a contar un poquito sobre nuestro paso en el Encuentro Regional de Mujeres. Estuvimos este sábado que pasó, no, el anterior, en José C. Paz. Ya les habíamos contado que nos habían invitado a participar ahí, a tener un taller sobre parto respetado y violencia obstétrica. Proyectamos ahí el documental de los chicos para Irás con Poder y la verdad que bueno, fue una experiencia alucinante para nosotras, súper enriquecedora. Esto, ¿no? Llevar la información, lo que sentimos que está bueno que la gente conozca y demás, a lugares donde de repente quizás este tipo de info no circula. Así que sí, fue como una experiencia, nada, como preparándonos para lo que nos espera en noviembre. Estamos así como... Sí, fue hermoso, la verdad, un montón de mujeres participando con mucha, con muchas ganas de conocer, de saber lo que pasa, los derechos que hay en lo referente al parto, contando experiencias, la verdad, bastante, bastante fuertes que vivieron cada una en distintas situaciones. Y bueno, nada, sí, fue así como un llevarse un montón de mujeres hermosas y de buena energía. Sí, siempre decimos esto como que recibimos muchísimo más de lo que damos, ¿no? Sí, pero es la verdad. Pero es la verdad que sí, cuando tenemos la posibilidad de salir al ruedo, ¿no? Y de estar ahí con ellas y demás. Sí, pasar del otro lado de la pantalla, sí, ¿no? Porque totalmente. Nada, nosotras... siempre decimos y también, no, es realmente lo que pensamos, está bueno moverse, juntarse, el cara a cara, el charlar, compartir, no es lo mismo que poner me gusta en el Facebook o compartir una foto. Sí, es hablamos siempre como de esto de la militancia virtual, ¿no? Que está buenísimo, al margen de que, obvio, cada uno desde su lugar y desde su tiempo difunde y milita, entre comillas, de la manera que puede y de la manera que le sale. Pero hay causas y situaciones a las que realmente vale la pena ponerle el cuerpo. Y la verdad que la difusión en torno a los derechos que tenemos las mujeres a la hora de gestar, de parir y de criar, sentimos que si no somos nosotras las que salimos a difundir y a luchar por ellos, ¿quién? Tal cual. Ay, y la verdad que fue un puntero láser en la cara, querida. El taller este de parto respetado era un espacio también, nada, bastante bastante solicitado desde hace tiempo, que de a poquito va teniendo cada vez más lugar. Sí. Estuvimos nosotras a la mañana con este taller y sobre violencia obstétrica, y a la tarde estuvimos en el taller sobre maternidades que coordinaba Carolina Encino, que fue la que nos llevó, bueno, nos convocó para estar participando del encuentro, una hermosa mujer también. Así que sí, también todo lo que salió a la tarde estuvo buenísimo. Sí, y es esto, ¿no? Digamos, el feminismo y la maternidad son como dos polos opuestos que, por suerte, a medida que pasan los años, se van como acercando un poquitito más. Y por ahí, una de los tantos objetivos y misiones que nos hemos puesto nosotras como agrupación es como intentar hacer una melange interesante. Sí, conciliar. Exactamente. Entre esas dos cuestiones. Y la verdad, esto que decís, tener un espacio dentro de un lugar feminista donde confluyen un montón de mujeres, de agrupaciones, de temáticas y demás, para nosotros es una fiesta. Sí. Y bueno, y se habló mucho también de esto, de que un poco es la columna vertebral del número anterior, de este último número de la revista, que esto de que lo que tiene que ver con la maternidad real y la maternidad ideal, los mandatos que nos atraviesan, cómo las mujeres vivimos la maternidad, cómo vivimos este tironeo entre lo que tenemos ganas de hacer y lo que no, lo que nos obligan a hacer o nos sentimos obligadas a hacer, lo que realmente queremos hacer, volver a trabajar, seguir estudiando. esto, militar, ponerle el cuerpo y a la vez los niños. Sí, totalmente. Todas esas circunstancias que nos atraviesan. Todos esos temitas que nos atraviesan a las mujeres madres. No llegamos a ninguna conclusión, obviamente. Volvimos llenas de culpa, volvimos a planchar camisas. Bueno, pero hoy tenemos un ejemplo claro de que no importa las circunstancias. Acá Mari vino con sus hijos, sí, le puso sí, el pecho y el cuerpo. Un rato, aunque sea. Sí, pero bueno, la verdad que para nosotras fue un honor que nos hayan convocado. Y esto, yo personalmente tomé conciencia y lo hablábamos entre nosotras. ¿Dónde estábamos y hacia dónde nos estábamos dirigiendo y con quién íbamos a compartir y demás? Cuando estábamos ahí y de repente nos acercamos a la puerta del aula y empezamos a ver la cantidad de mujeres con sus pañuelitos verdes, y ahí dije, no, esto es mucho. Y después nos pasó algo que a mí también me movilizó mucho, que fue después de que vimos el taller, que se acercaron, bueno, un par de mujeres, y había chicas muy chicas, de 17, 18 años, que habían leído a Casilda y todo. Que leían a Casilda, y que me muero muerta, resucito, digo, esto, ¿no? Y es inevitable pensarse una a los 17. Ni a palos te leía Casilda, que es a los 17, ¿no? Como esto, hay así como una búsqueda de este tipo de info, que la verdad que está buenísimo. Y emociona, y es esto. Sí. Tenemos sucesoras, decíamos, así que la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora para nosotras. Y bueno, estuvimos tomando algunos audios que se escuchan bastante mal. Queremos pedir disculpas, pero bueno, era como todo, mucha mujer junta, mucha emoción. Mucha. Es medio malo el audio, pero no queremos que se lo pierdan. Y para primero van unas mujeres, que cuentan de dónde son y qué estuvieron haciendo, y para cerrar una frutillita que nos encontramos también, una mujer hermosa. Sí, por favor. No digas nada, escuchen. Hola, soy María Popular. Somos una mujer de 50 compañeras de Santa Juana de la provincia de la Universidad Federal. Estamos en el hospital, tenemos un examen de buenos actores así que de nada, pues, me encuentro con muchísimas mujeres, me parece muy interesante, estuve participando de una de las charlas de la mañana. Creemos que estos encuentros siempre son buenos, porque es interesante, que puedo volver a los lugares de militancia, de trabajo, con más ganas, para seguir luchando con más reivindicaciones y con más empoderamiento. Así que nada, estamos contentas, estamos buenísimas. Bueno, compañeras de la Casilda, las saludo y les agradezco que quieran que yo participe en la radio de ustedes. Bueno, yo soy Nina Brugo, abogada laboralista feminista, como tal me presento. He tenido militancia desde los años 60, he estado en esta zona que estamos ahora en José C. Paz, estuve militando de lo que era General Sarmiento, desde el año 71 al año 65, creo, 64-65. Y luego aquí yo fui de las que coordinó lo que era el Plan CREA de alfabetización de adultos, lo que fue la agrupación Evita, JTP, de trabajadores, pues ya del año 68 yo ya me había recibido de abogada, fui abogada de la CGT de los argentinos. Bueno, en fin, toda la historia, la trayectoria, que evidentemente quedó unos años, tuve que hacer exilio interno y luego exilio externo 4 años. Pero cuando llegó la democracia, después de la noche oscura de la dictadura genocida, yo al venir acá reivindico primero que todo, y en esta zona, a la compañera Simona Gómez, que era una compañera de Granburg, que se movilizó como loca para conseguir la copa de leche en las escuelas de la zona. Su movilización permanente, era madre de 6 hijos, llevó a que consideraran que ella era subversiva y peligrosa y la desaparecieran en abril de 77. Así que al venir a esta zona no puede dejar de rendirle un homenaje inaugurándola. Bueno, hoy le espera a su hija que vive acá en José C. Paz. ¿Y con qué te encontraste acá en este encuentro regional? ¿Qué te sorprendió? Ver que se ha crecido y de conciencia cada vez crecemos más. Ya las mujeres, como se ven en los encuentros nacionales de mujeres, ya no somos cuatro locas, sino muchas y muchas, cada vez 20.000 mujeres. Yo tuve la suerte de que me diera la salud, las posibilidades de concurrir a todos los encuentros del año 86, o sea que voy a ir a San Juan, espero llegar al número 27, y lo que me veo es que cada vez nuestras leyes están creciendo más, porque todas las leyes que hemos conseguido de violencia y todas las leyes que vamos de educación sexual, que no se cumplen muchas veces, o mal se cumplen, tenemos que estar, por eso no solamente conseguimos las leyes, sino que tenemos que pelear para que las cumplan bien. Veo que ha habido un crecimiento grande y que tenemos que continuar con estas redes, y que las compañeras, nadie nos va a regalar nada de arriba. Solamente nosotros los derechos los ganamos con nuestras luchas. La discriminación de siglo que hemos tenido, solamente la vamos a subsanar en la medida que cambiemos la conciencia patriarcal. Y eso se da en las escuelas de chiquitito. Y no se da la educación sexual con perspectiva de género para que termine esta violencia espantosa, que hasta entre niñas, estaba diciendo los otros días, tratándose compañeras que tajean a otra compañera, en fin, toda esa violencia viene derivada de una falta de formación, que tenemos que luchar y hacerla, evidentemente lo vamos a ir logrando. Bueno, te participo hace muchos años de que comenzó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se rumorea que se va a hacer la despenalización, pero ojo, tendremos que seguir con la legalización. Está bien, no está en el código penal, no se ha penalizado, no será clandestino. ¿Y por la mujer a dónde va? ¿Y a dónde las mujeres, sobre todo de más bajos recursos y con menos posibilidades de ir a pagar una cosa? Aunque ahora está el aborto medicamentoso, que lo va a posibilitar mejor, pero eso no nos soluciona los problemas. Vamos a tener que continuar. Y lo que yo más quiero es seguir encontrándonos en redes. Que los partidos políticos no nos dividan. Yo estoy de acuerdo, yo soy estoy en un partido político, soy candidata a diputada y todo eso, y eso no me divide. Para mí lo fundamental, acá no vengo partidariamente, acá vengo por una política de mujeres para nosotras y acompañando, porque con el intercambio con ustedes vamos creciendo y vamos a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. La baba, se veía la baba del otro lado del parlante. No. La verdad que estábamos saliendo nosotras y de repente se abre así entre la gente y aparece ella, la gran Nina, que es una militante feminista de años y es una de las referentas. En base a la, con respecto a la lucha por la legalización del aborto y demás. Así que verla ahí solita. Y hablando de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, aprovechamos para avisarles que el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lucha por Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Entonces, en conmemoración de esta fecha, el 27 de septiembre, el viernes que viene, entre las 12 y las 14 horas, se va a estar realizando un abrazo verde al Congreso por el derecho al aborto. Para tener más información pueden entrar a www.derechoalaborto.com.ar o a http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com. Perfecto. Bueno, con respecto a las entradas, Rocío Díaz, te has ganado las entradas para Y yo personalmente le quiero mandar un beso muy grande a Flor y a Dante, que nos están escuchando. Mi niño se desgració. Bueno, evitemos los detalles. Vamos ahora a escuchar el audio de Carolina, que fue la mujer que nos convocó a tener un taller en el encuentro, haciendo un balance sobre la jornada. Carolina, estamos a una semana aproximadamente de la realización del encuentro de mujeres. Quería que nos comentes cuál fue el balance, cómo llegaron y cómo se fueron de este encuentro de mujeres. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas de las Clotildas? La verdad que con una alegría enorme. Las sensación es de alegría. Terminamos el encuentro con una marcha y un festival que nos brindaron unas chicas que hacen una cumbia feminista, así que a pleno, muy contentas, con mucha concurrencia de mujeres de todo el Gran Buenos Aires, y bueno, la verdad que muy conformes, por lo menos lo que pudimos cruzar de sensaciones por parte de la comisión organizadora, súper positivo nuevamente. ¿Hubo algún lema bajo este nuevo encuentro? Sí, fue con otras somos nosotras. Sí. El lema cada año lo elige, digamos, lo discute la comisión organizadora del lugar. Sí. Y bueno, este año que fue José C. Paz, fue ese lema, y creo que fue muy representativo de nuestro pensamiento, el de todas las chicas. Y creo que de alguna manera resume lo que ocurre en el encuentro, porque es algo que uno, es un evento tan grande, increíblemente todo el mundo pone su granito de arena, y es así, y con otras somos nosotras. Claro, sí, la identificación en las otras mujeres de lo que una misma piensa o siente. Sí, tal cual. Cada una armando pancartas, aulas, colaborando en lo que fue la feria, que todas las organizaciones participan y hacen que eso sea muy colorido, muy diverso. Organizaciones de todo tipo, ¿no? De base, barriales, organizaciones sociales, comedores, algunos partidos políticos que también se sumaron. Y bueno, la verdad es que muy conformes todas, porque de alguna manera cambia el paisaje de la ciudad, el hecho de ver reunidas tantas mujeres luchando por distintos temas. Sí. Contame eso, las perspectivas, cómo siguen. Bueno, los encuentros regionales, hace 16, este es el 16 encuentro que se realizó, en un principio eran pre-nacionales, con la intención de juntarse como para hacer finanzas, poder hacer nacional, y discutir algunas cosas. Hoy por hoy son encuentros en sí mismos, que tienen su propia agenda y sus propias talleres, definidos por cada lugar a donde va el encuentro. Es itinerante, cada año va cambiando de lugar. Para el 2014 ya tenemos fijado el lugar que va a ser en Urlingan. Así que bueno, ya 16 años de los encuentros regionales, y bueno, siempre con las consignas de ir hacia sumar más mujeres en la reflexión de hacer visible muchas injusticias que padecemos como género, ¿no? Desde el patriarcado hasta no sé, situaciones con instituciones como las de la salud, los médicos, los municipios, en donde cabe una reflexión respecto a una injusticia, ahí están las mujeres reunidas para hacer visible eso. Claro, sí, con lo importante de tener que como eje hacer visible todas estas cuestiones que por ahí no en todos los ámbitos se transmiten claramente. Sí, hacerlo visible y fundamentalmente fortalecernos en el encuentro con otras, en nuestras experiencias, en nuestra necesidad de cambio de nuestras vidas. Sí. Yo pienso que más allá de lo que el impacto que puede generar a nivel social, que uno lo ve por ahí en la marcha, que la gente mira, bueno, ¿qué es esto? Todas mujeres caminando 3-4 cuadras de columna de marcha, y es fuerte. También es muy importante lo que cada una se lleva como experiencia. 100% Piscis. Ay, la luz de aire, me muero. Es una maravilla. Bueno. Quiero mandarle con esta cortina, sí, en el medio de esta sección, sí, un abrazo, pero no grande, gigante, con todo el cuerpo y el alma, a la pisciana que más amo en el mundo, más que a vos, Saulo, quiero que lo ay, sepas. ¡Qué obvia! y bueno, y bueno, y mi prima también un poquito, pero bueno, no, en este momento es ella la más que más amo en el mundo, que es nuestra amita Malca. Malca, te queremos mucho, mucho amor. Estamos haciendo famosa en este instante porque nos acabas de decir acá por Facebook que querés ser famosa, así que te estamos catapultando a la fama. Famosísima. Te amamos, Malca, te amamos mucho. Bueno. ¿A qué se debe esta sección en el medio del programa? La verdad que, bueno, como todos saben, somos dos piscianas un poquito atravesando hoy el signo, surfeando la ola del signo que este nos ha tocado. Y tenemos, así como hablamos del encuentro regional de mujeres, José lo llama, mira y se ríe, no estaría sabiendo por qué. Tenemos una anécdota que por ahí grafica, ¿no?, esta inestabilidad emocional que nos estaría caracterizando. Que hables al micrófono, Juli. No me retes. ¿Querés salir al aire y encima me retás? Bueno, Mariela, no sé si querés... Bueno, el cierre de la revista fue así como una etapa en la que siempre nosotras dejamos todo, la vida y un poco más... Y bueno, entonces estábamos ahí como, bueno, haciendo un poco de catarsis en el medio del encuentro, habíamos terminado el taller, estábamos muy cargadas de emociones, muy movilizadas, tratando de almorzar un poquito, y bueno, entonces, nada, empezamos a lagrimear, ponele, hablando empezamos de temas profundos. Charlar, sí, empezamos como a profundizar de temas personales, las dos con un pan relleno. Medio pan relleno cada una. En el gimnasio de una escuela, claro, pública. Era como, ¿no?, un Zoom, ¿no? Mucha mujer haciendo picnic, sentadas en el piso, y de repente había como una especie de performance teatral, ponele. Sí. Eran dos mujeres que hacían como que se peleaban. No entendíamos bien porque nosotras estábamos en nuestra historia. Y de repente, en el medio de nuestra emotividad, nos damos cuenta que la obra era como que se había trasladado hacia nuestro sectorcito. No, nosotras estábamos en el medio del gimnasio haciendo catarsis y quedamos en el medio de una representación teatral, ambas quebradas, cada una con la mitad de un pan relleno, una botellita de agua, un proyector, la pantalla del proyector, la mochila... Nada, la verdad que fue así. Y como... tratando de seguir en la seriedad de nuestra confesión y de nuestro... Nada, pero de repente nos miramos y dijimos, estamos en el medio de la obra, todos nos miramos, nosotras llorábamos. La verdad que fue... No daba ahí, empezamos a reír ahí para hacer honor al signo, nos fuimos de abajo arriba. Totalmente, totalmente, sí, del bajonazo absoluto a la euforia ridícula, bueno, así son, igual nos quieren un poquito, sí, ya dijo una que la próxima vez que contemos algo de Piscis ella iba a contar algo de pirañas, no sé qué nos quiso decir, pero ¿qué bueno? ¿Qué nos habrá querido decir? No sé, no sabemos. Bueno, vamos a escuchar otro... Ah, viene es verdad. Vamos a hacer un cortecito y ahora seguimos con nuestra invitada de honor del día de hoy. Y vos te despedís, yo me despido, saludito, me voy, me llevo a mis críos porque esto no da para más. Chau, gracias. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, acá estamos de vuelta. Estamos con Vanina de Duérmete Hannibal. Decime tu apellido al aire ya, Vanina. Joy Het. Bueno, Vanina junto a su marido, a su compañero, que no está hoy acá que presente. No está. Le mandamos un beso al Kaiser. Por favor, un beso que se nos quedó ahí quebrado. Pobre. Quedó en el camino. Sí. Bueno, ellos son los creadores de Duérmete Hannibal. La verdad que yo los, ¿cómo era el nombre inicialmente? Originalmente fue Duérmete Adolf. Duérmete Adolf. Yo los conocí apenas surgieron, me encantó la estética que manejaban. Esto, ¿no? Como circulaba, digamos, se encontraron como una manera de difundir información súper creativa, de una manera súper creativa y visualmente alucinante, con una estética súper cuidada y demás. Y de ahí empecé a seguirlos y después, bueno, tuvieron como toda la historieta esta del cambio de nombre y demás. Porque, bueno, hay gente que no tiene nada que hacer y denuncia cosas de Facebook. Exactamente. Ahora vamos a ir a un tema. Siempre que tenemos algún invitado en el piso, pedimos que elijan algún tema. Así que vamos al tema, después nos contás por qué elegiste ese tema y arrancamos con tu entrevista. Dale. It's never quite enough. If you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. Got to measure up, make me prouder. How long before you screw it up? How many times do I have to tell you? You can do is keep on. Be a good girl. You gotta try a little harder. That simply wasn't good enough to make us proud. Bueno, acá estamos de vuelta. Antes de avanzar con la nota de Vanina, quiero mandarle un beso gigante a todas mis alumnas de hoy de la mañana. Me acaba de escribir Lorena Cianfagna. Yo soy docente de puericultura y hoy tuve un grupo precioso, así que les mando un beso a todas y a cada una de ustedes. Bueno, contanos por qué este tema. En realidad me gustó siempre Alanis Morissette como artista, como vocalista femenina. Este tema en particular habla justamente de la crianza, habla de los dichos de los padres desde una crianza adultocentrista y cómo, uh-huh, qué se espera del chico, y párate derecho y callate y más rápido, apúrate, vení, sentate, subite la remera, qué sé yo. y me pareció que encajaba. La verdad que ella me gusta en general. Hace tiempo que le perdí un poco el rastro. Sí. Desde la revolución de la vida misma, de la maternidad, ya la música a veces me quedó en un segundo plano. Pero ella me gustó siempre. Sé encima que es bastante activista. Sí. Por todos estos temas, así que elegí eso porque me pareció que daba. Por los buenos recuerdos que te trae. Te juro, sí, la fui a ver, me encanta. Qué bueno. Si tuvieras que contarle a la gente, hay muchos acá, hay muchas personas que, bueno, conocen de qué va la página, pero si tuvieras que contarle a alguien que no conoce de qué va, ¿qué dirías? ¿Cómo describirías Duérmete Hannibal? Surge como un espacio para transmitir mensajes de crianza, pero un poco lo que decías al principio vos, desde un lugar no de la típica del bebito con la colita y las plumitas y qué divino esto, digamos, desde un lugar que atrajera la atención, un poco por el humor, porque nosotros los dos venimos del palo de la publicidad, entonces queríamos jugar un poco con esos recursos que tenemos de tantos años de trabajar en eso y mezclarlos con mensajes jugados, o sea, siempre con una postura. Tratamos de argumentar todo lo que decimos, pero sí tenemos una postura bastante definida en cada cosa que publicamos. Eso a veces no cae muy bien, pero digamos, es para donde vamos. Hay gente que se enganchó mucho. La verdad que la página empezó en noviembre del año pasado y creció un montón. Sin hacer verdaderamente nada. Nosotros no ponemos publicidad, no ni difundimos la página con publicidad propia, o sea, no tenemos ni sponsor de afuera, nada, y gente que realmente, amigas que me cuentan que alguien les dijo, che, hay una página que está buenísima, que se llama Duérmete Hannibal, y mis amigas diciendo, sí, es de una amiga mía, como que se empezó como a extender un montón. Estamos hoy más presentes en otros países que en Argentina, o sea, hoy hay 14.500 fans, de los cuales el grueso se reparte entre Argentina, España y México. Qué bueno. Tenemos mucha gente de otros países, Latinoamérica también, pero hablamos también. A todos les mandamos un beso. Un enorme, porque lo anunciamos en la página. Qué bueno. Y ojalá me alucinó el flyer que hicieron. Me morí de risa con esa cara. Digo, esa cara, por favor, de programa, amigos, pues, si no, te pego un tarascón. Así que también eso, ¿no? Nos genera un ejercicio de estar hasta hablando en neutro para todos, hablar con palabras universales, desargentinizar un poco la comunicación para que llegue a todos. Qué bueno. Y nos súper entusiasma, la verdad que nunca jamás, imagínate, empezó como dijiste vos, como Duérmete Adolf, sí, un poco como una parodia al Duérmete Niño, que es una de las cosas que más odiamos sobre la faz de esta tierra, y nos la queríamos jugar con un personaje así. Como también bien dijiste, alguien le pareció que era demasiado. Lo gracioso igual es que Facebook, viste cómo es, ¿no? Que te banea las fotos del pezón, bueno, que se le vio mediario. Bueno, sí, pero hay una página que se llama algo así como Hitler pellizcándose los pezones. Te lo juro por Dios, si querés buscarla, que no te miento. Sí. Y está online. Y de pronto esas cosas existen y esta página la bajan. Pero bueno, todo es para bien, qué sé yo. Hannibal terminó siendo un personaje un poco más simpático. Es más fácil de jugar con él en los mensajes, total. Que si fuera un personaje, claro, de fantasía. Exactamente. Ahí no herimos susceptibilidades, que por ahí sí con Hitler hubiera sido un poquito más áspera la cosa. Un poquito más jugada. Pero bueno, si sucede... Qué bueno, conviene. Total. ¿Y cómo es esto de generar un proyecto con tu marido, que hoy no está acá presente? Eso me encantó. Es que, te voy a decir, esto en realidad surge más como una punta de él. Él empezó con, hacé un blog. Ella puérpera y el marido que le dice, mándate un blog. Que, claro, me veía a mí leyendo libro, blog, esto, lo otro, insoportable la mina, hablaba de esto, viste, como que estaba en mi mundo... maternístico, y me decía, hace un blog, porque yo aparte me gusta escribir, claro. Entonces, hace un blog. Yo decía, no, si hay 760 mil millones de blogs, no me veo generando ese espacio, no me identificaba tanto con ese lugar de la blogger. Y yo le decía, bueno, no sé. Así, sí, hay como un perfil, sí, ¿no? De la mami no blogger. Sé. Claro. No, porque aparte tatuaje. Yo no escribo desde una experiencia personal, que es un poco el espíritu del blog, contar. Sí. Yo no hago eso. Entonces, bueno, él un día, como una tarde onda de domingo que estábamos haciendo nada, me dice, bueno, yo no sé, armé esto, fíjate, a ver qué te parece. Se puso a retocar la imagen para lo que fue Hannibal. lo testié así con mi grupo de madres, de un grupo de crianza con el que estamos juntas hace 2 años, que les mando un beso gigante, que son las mejores del mundo. Y fue para adelante lo de Hannibal, lo de Adolf. Después, bueno, se bajó Adolf y al toque es como que subimos de nuevo la página con Hannibal. Y él un poco empezamos con el humor, un poco con estos pósters de cosas chistosas y los contenidos eran más cortitos. Ahora estamos un poco más mutando, hay de cuando en cuando más chistes, pero en general son más artículos que atraen desde la visual, que es bastante jugada o con una ironía, con una imagen de impacto, que eso obviamente se recorta también de lo que pasa bastante en Facebook, que en general son por ahí gráficas más rudimentarias, más tranqui. O sea, al tener un diseñador profesional adentro, claro, como que claro, se destaca distinto. ¿Y les pasó de chocar, confrontar con gente que está por ahí del otro lado del duérmete niño? Todos los días. Todo el tiempo. De hecho, el día, creo que fue el 28 o 29 de junio, que es el día del sueño feliz que se instauró el año pasado, este año, llamándonos duérmete Hannibal, imagínate que teníamos que hacer un post en relación a eso. Y fue, te digo, impresionante. Por un lado, el post más compartido de la página, porque tiene casi 10.000 compartidos con gente diciendo apoyo cada palabra a esto. Y se vinieron al humo todos los otros con los argumentos de siempre, de yo lo hice, muy feo, bárbaro, mi hijo es un divino, súper dulce, seguro de sí mismo, tenemos una relación divina, no tiene ningún trauma, no le pasó nada, fueron 2 noches nada más, y todas estas cosas con las que argumentan el uso de este método. Así que bueno, llega un momento en el que ya también el debate se diluye porque es insostenible seguir argumentando, claro. No importa cuántos estudios neurocientíficos muestre sobre qué pasa cuando un chico se le desatiende en el llanto, así sean 2 minutos de reloj, ya es como que pierde el sentido. Hay una teoría de cantidad de segundos por la edad del chico. Claro, no, eso creo que es para los castigos, pero esto propone también ir dejándolo llorar 2 minutos, 3 minutos, salir del cuarto, entrar al cuarto. Es como toda una cosa robotizada, inmunda. Sí, digamos, hablar de métodos en cuestiones de crianza también es. Son dos polos totalmente. Pero ¿sabes lo que pasaba? La gente decía, bueno, perfecto, el duérmete niño no. Y entonces, ¿cómo si? Es la necesidad de la instrucción, ¿entendés? De, bueno, ¿cómo hay que hacer entonces? Exacto. No hay fórmulas. A veces, obviamente, los ataques de esta gente, los que escriben este artículo, no tienen hijos, o tienen 5 mucamas, o no sé qué. Yo soy una persona que trabaja, dice, yo no puedo no dormir de noche, lo siento. Bueno, es un debate medio pesado y bastante eterno, pero... Sí. Pero bueno, a nosotros la verdad que nos pone contentos ver la respuesta, ver que sí hay padres que, incluso muchos padres dentro de ese post decían, yo lo apliqué y me arrepiento para toda la vida, nunca me voy a perdonar haber hecho esto, aprendí después. Uh-huh. Me parece tan válido, tan valiente que alguien diga, me equivoqué, porque también está esta cosa del adulto que no se equivoca, del adulto que... Tomamos decisiones, cada uno cría a su hijo como quiere, es el argumento bastante sostenido de todos. Sí. Y parece que los chicos son, no sé, una cosa que... Sí, tiene que ver con la mirada no adultocentrista. Todo el tiempo. No, y esto de por ahí no poner el foco en los niños y en las niñas. Cero empatía, cero entender la necesidad. Todo el tiempo pensar desde la tiranía del chico, desde la manipulación del chico. Todo el tiempo está eso presente. Igualmente es como para un debate mucho más profundo y demás, pero digo, si tenemos en cuenta cómo hemos sido criados y criadas nosotras, ¿no? Desde un lugar del no sostén, de la no contención y demás, cómo han sido criados nuestros padres y nuestras madres, es lógico esto que sucede. Es lógico. Pero bueno, por momentos es inentendible, pero está bueno que nuestra generación está así como en un camino, ¿no? De búsqueda, de construcción. Con eso nos quedamos. Y te digo que eso es lo que nos alimenta para seguir haciéndolo, porque la verdad es que ver eso, ¿no? Ver que a alguien le llega, que alguien dice, yo aprendí esto, lo aprendí con ustedes, en mi vida agarro libre. Nosotros igual no nos hacemos, digamos, no nos damos crédito ni ninguna información creada, porque nosotros no inventamos nada. Nosotros ponemos, ofrecemos la información puesta de una manera, pero siempre remitimos a la fuente, quién dijo esto, quién explica esto, no nos atribuimos. Bueno, hay tanto autor y tanta autora que se atribuye cosas que de repente está buenísimo. Sí. Laburan como desde un lugar súper horizontal y está bueno. Claro, pero porque es así, o sea, nosotros sí somos originales en la forma de ofrecer ese contenido, desde lo visual y desde la redacción del artículo que es propio. Pero no desde nosotros inventamos los estudios que dicen tal cosa o que no dicen tal otra. Si la gente los quiere encontrar. Ay. ¿Dónde que los busque, que los busque, que los va a encontrar? Que los van a encontrar. ¿Están en Facebook? Estamos en principio en Facebook, no nos movimos todavía de ahí. Existe por ahí la idea de migrar hacia otras plataformas, pero lo estamos evaluando todavía. Pero ya te digo, la gente ya nos encontró porque nos escriben todos los días. Sí, yo sé que los han encontrado, pero de repente si hay alguien ahí que vive adentro de un tupper y no los conoce, bueno, los puede encontrar en Facebook. Ahí estamos. Bueno, sos una de nuestras invitadas, así que no vas a quedar exenta de nuestras secciones, lo sabes. Ok, a ver. 100% Piscis, Piscis, Piscis, Piscis, Piscis. Bueno, mi querida. Es pisciana, Vanina, quiero que lo sepan. Soy pisciana. Así que bueno, está como anillo al dedo. Pececito en el agua. Más no se puede pedir. Contanos, mi querida. Pero ya te digo, soy pisciana, pero no soy muy pisciana. Me parece que me rige más el signo este, el ascendente. Claro, que es taurina. Ah, yo también. ¿Vos también? Sí, mi querida. Mirá, sí. Pero qué por una cosa rige de loco. Pisciana. Sí, te brota el pescadito. Sí, a mí me parece que mucho no. Así que no tengo mucha anécdota de estar así como en la nebulosa loca, no. Pero sí me pasó que un poco se lo atribuyo 50% a Piscis, 50% al puerperio. Sí. De estar es el puerperio y el embarazo es muy pisciano. Claro, es muy pisciano. Es como un estado permanente de puerperio. Sí, sí, sí, total. Me pasó 31 de diciembre con mi beba de 3 meses en ese momento. Calor, fiesta, o sea, ya esos climas de la familia, nos juntamos todo, ay, hay quilombo, hay que llegar, ¿para qué hora te dijo? Vos que llevas la ensalada rusa, sí, dale, bueno, para. Bueno, llegamos a la casa, se sedía en la casa de mis padres, y como 3 horas más tarde, y porque se dio cuenta alguien, me dijo, Vanina, te pusiste, tenés puesta una ojota y una sandalia. Y hay una foto que fue, pero así, el ataque de risa fue mortal. Así que toda la noche del 31, con la ojota de entre casa y la sandalia de salir. Muy bien. Así pero mal que hay foto publicada porque me hice cargo totalmente. ¿Cómo lo trajiste? Quiero que me está por ahí. Te la voy a postear la foto con la criatura y un pie y un pie. Totalmente justificado. Pero bueno, voy a decir que es más del puerperio. Más de puerperio pisciano. No están pisciando. Vamos a ver la próxima, el próximo año nuevo, como a ver como si luce. Bueno, y vamos con la segunda, a ver. 뭐나 queremos acá conocer con Belén hacia dónde están dirigidos tus bazocasos de Banks. Y mira. ¿Hacia quién? Sí, ¿hacia qué sí. circunstancia? Viste que no se pueden decir algunos nombres, esas cosas no se pueden porque uno yo creo que guarda no está escuchando nada, ¿eh? Pero mira. Pero los 14.500 me gusta, yo tendría cuidado. Los 14.500 me gusta, ya saben, estamos porque se ha publicado, si lo dimos a conocer, que hay mucha gente, como se les dice, los amigos de lo ajeno. Pero mira, nosotras casi bueno, que les encanta, tanto les encanta el trabajo que hacemos, que se lo dice, ay, me encanta, le pongo mi logo arriba y te lo subo a mi página, me encanta, pum, y se apropian de los contenidos que hacemos, pero se apropian desde el lugar de te borro tu logo y te pongo el mío encima. Eso es robo. Directamente. Claro. Bueno, eso sería hurto. Un hurto, sin violencia. Bueno, la verdad es que vos sabés que tenemos una de mis, la voy a nombrar porque lo merece, la Sheriff Clarita, le decimos, porque ella, no sé, conoce, tiene como muchas personas en Facebook, no sé cómo se dice, vi una que puso tu logo, no sé qué, ella es como que me va tirando los alertas de quién se fue robando qué. Es la fiscalizadora. Es como una exactamente. Puérpera también, hay que decirlo. Acaba de parir hace un mes. Sí, imagínate, ¿sabes? Agárrate. Y bueno, y empezamos. Primero se me enardecía todo, que me quería prender la computadora a fuego. Después me calmaba, escribía mensaje privado, decirle, hola, mira, yo soy la dueña de esta página, vos como que te robaste esto. Le ponía el link al post original, al post robado. Te pido mil disculpas. La gente no siempre me era, no me di cuenta. Escucha, cuenta, la culpa cara, era. ¿Cómo borras un logo? No me di cuenta. Hasta lo ha hecho una marca, que no puedo decir cuál, donde ya. Una cosa es que, a ver, haceme una seña. Que está mal, ¿no? La digo yo. Que te la robe, que se la robe otra página de crianza. Decís, bueno, chicos, que se les caiga media idea, dale. Pero que no, se la robe. Pero que se la robe una marca donde tiene, digamos, un trasfondo comercial, sí, y cosas el equipo que no da. Y sí, y esa, la de la marca, empieza con Q y hacen unos hisopitos. ¡Ah! Ok. Esa sí chantó el logo arriba y te lo mandé. Y esa me dijo, no, esa fue, es que fue la diseñadora y nadie, sí, vio nada. Siempre la, claro, culpa es de alguien, sí, más. Sí, sí, obvio. Así que ya es como que, bueno. Pero nos pasa todo el tiempo. Y los fans solidarios nos escriben mensajes privados y nos dicen, yo vi una página de México, porque también pasa, claro, esto. En todo el páginas mundo de otros países que nosotros no tenemos acceso, porque no estoy en toda la página del mundo todo el día mirando qué pasa. Claro, imposible. Claro. Pero bueno. Deberías. Tipo, ¿viste? Onda. ¿Cómo es? Sí, así, tipo, monitorización permanente. Pero te lo juro que me da muchísima bronca. Bueno, y muchos, sí, bang, entonces para. Muchos. Sí, bang, muchos. Bueno, y aguante Clarita, la serie. Clarita a pleno con su. Todo. Así haciendo justicia. Bueno. Bueno, se nos está terminando el programa, Juli. Estamos llegando al final. Muchas, igual, gracias, Vanina, por venir. Beso. Gracias a ustedes, a Kaiser. Por invitar. Vamos a volver a invitar y lo quiero acá. Acá Kaiser te da vuelta el programa. Infiltrado. Yo no hubiera hablado nada, te lo digo ya. Le mandamos un beso. Para mí entonces que ella ayer hizo algo para poder venir. Vos decís, y para chicas, peticiones no se hace esto. No. Bueno, la verdad que es alucinante el laburo que hacen y es esto, ¿no? Difundir información que está buenísima desde un lugar súper creativo. José Lome. Me hace señas con la luz. No sé qué significa eso, no estaría entendiendo. Tipo Morse, hay que aprender el Morse. Cállense ya. La verdad que me encanta lo que hacen. Me encanta lo que hacen. Es esto, ¿no? Es difundir información súper importante desde un lugar creativo, fresco, novedoso, visualmente lindo. Así que, nada, todo nuestro apoyo. Muchas gracias, y cuenten, chicas, con nosotros para difundir y demás, porque la verdad que es alucinante todo el laburo que están haciendo. Ahí vamos. Y nos estamos yendo al final. Acá Vale me está cargando porque dice que estoy mandando muchos saludos. Muchos saludos, cada vez más. Sí, cada vez más. Y vamos por el cuarto programa recién. Le voy a mandar un beso muy grande a Twitty, que es mi amiga de toda la vida, que nos está escuchando ahí con sus niños, así que un beso para ustedes tres. Recordá, bueno, entonces, el ganador entonces de las entradas. Sí, ya le mandamos un mail, nos vamos a, nada, que vaya directamente el viernes al teatro, que van a haber dos entradas a su nombre, y bueno, la semana que viene vamos a estar también regalando dos entradas más, así que estén atentos y atentas. Para ir a ver Gesta y Suelta en el Teatro Apacheta los viernes a las 20:30. Bueno, gente, nos encontramos el martes que viene. ¡Chau! ¡Chau! espalda la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso. Estoy recuperando la bruma. Estoy recuperando la bruma.